Este plato realmente malo, malo en sal, malo en presentación, malo en creatividad. No es un MasterChef. ¿Y esta espina qué? Esto es imperdonable. Para los famosos, cocinar en MasterChef Celebrity no será como lo imaginaba. MasterChef Celebrity, gran estreno, lunes 21 de febrero, 8 de la noche, canal RC. Ahora también podrás disfrutar Postobón Agua en su nueva presentación en lata de 269 mililitros. Ligeramente gasificada, con sabor natural, endulzada con stevia y cero calorías. Postobón Agua en lata, deliciosa, refrescante y sin calorías. Encuentra los six pack en Almacenes Éxito. Postobón Agua en lata, lo mejor de los dos mundos. En Bogotá, la FM en los 94.9. Atención, anuncio especial. En época de elecciones y redes sociales, se disparan las noticias falsas y las agendas escondidas. Proteja su voto. Proteja la democracia. Escuche y solo crea en la FM las noticias como son. Boletín en la FM. De la mañana, de 5 de la tarde, 5 minutos. Hay boletín, Darcy. Boletín número 8 de la coalición Centro Esperanza. Carlos Amaya sigue en el primer lugar con el 32.10%. Tiene 70.998. Y le sigue Sergio Fajardo con el 29.45% y 65.139 votos. Ya más lejos está Juan Manuel Galán con 19.67% y 43.516 votos. Alejandro Gaviria, el 12.13%, 26.839 votos. Jorge Enrique Robledo, 6.63%, 14.682 votos. Hay que decir que ya estamos con el 11.8% de las mesas informadas. Son las 5:06. Hay boletines nuevos. Santiago Ángel, ¿qué es lo que está pasando a esta hora? Luis Carlos, hay nuevo boletín del Senado de la República luego de la lectura de Centro Esperanza. Pasamos a Senado, el partido de la U está encabezando en este momento la intención de voto en estos primeros informes. 298 votos, 18.46%. Partido Liberal, 294 votos, 18.21%. Partido Conservador, 243 votos, 15.05%. Y también hay nuevo boletín en la Cámara de Representantes. De nuevo, encabeza el partido de la U, que le dio el aval a Enrique Peñalosa, rezagado en el equipo por Colombia, 20.66%, 558 votos. Partido Liberal, 438 votos, 16.22%. Partido Conservador, 320 votos, 11%. Cambio Radical, 314 votos, 11%. Y Pacto Histórico, 208 votos, 7%. 5-7, oiga, don Juan, 11%. Centro Esperanza, Carlos Amaya. Lleva 70.000 votos, muy cerca Sergio Fajardo, están a 4.000 votos de ventaja, pero lleva tres boletines Carlos Amaya adelante. Es un palo electoral, como se dicen. Probablemente, si se han de cumplir las tendencias que se habían observado, Sergio Fajardo en algún punto lo puede pasar, pero fíjese que Amaya ya le va cogiendo ventaja a Juan Manuel Galán y ha dejado a Alejandro Gaviria en cuarto puesto en estas primeras, en estos primeros boletines. Eso es lo que iba a decir, ¿sabe, Luis Carlos? Alejandro Gaviria nada. O sea, no, Alejandro Gaviria no muy no bajito. Despega ahí. ¿Sabe cuánto suman los del Centro Esperanza? 205.000 votos. Señor, 205.000 votos. ¿Sí? ¿Sabe cuánto suma lo del Pacto Histórico? Solamente Petro tiene 545.386. Acuérdense que esto tiene un sentido y es la reposición de votos, ¿no? Un poquito más de 4.000 pesos cada voto. Sí. Sí. Y ojo, hay boletín nuevo. 5858, boletín 8 del Pacto Histórico. Boletín en la FM. Hay boletín número 8, ojo, 16%, casi el 17, para el Pacto Histórico. Gustavo Petro, 79%, con 545.000 votos. Francia Márquez, 14% con 99,000. William, ¿qué más datos hay nuevos a esta hora? ¿Qué equipo por Colombia también saca boletín número 8, la registraduría? Fico Gutiérrez sigue adelante, 279,782 votos con el 56,5% de los votos. David Barguil, 17,15% con 84,915 votos. Alex Char, 12% de la votación. Aiteli Sarazo, 7,65% de la votación. Enrique Peñalosa, el 5,8%. Aquí apenas se ha informado el 16,81% de las mesas en todo el país. Luis Carlos, cuando uno proyecta, cuando uno proyecta el porcentaje de mesas informadas y lo que lleva en votación Gustavo Petro, indicaría que va a estar cerca de 3 millones de votos, muy por debajo de los 8 millones que sacó, muy por debajo de los 5 millones que decían que iba a sacar, y, no le y aún por debajo de los 4 millones que dijeron que iba a sacar. Si usted proyecta estos votos, multiplique por 6 más o menos lo que lleva, le daría cerca de 3 millones de votos. Entonces, va ganando, es el que más votos tiene, pero está muy por debajo de la expectativa electoral que se había dicho. Federico Gutiérrez estaría por el orden del 1,500,000 de votos, pero todo el Centro Esperanza estaría más o menos en la misma votación, todo el equipo Colombia estaría más o menos en la misma votación de Gustavo Petro, y caído el Centro Esperanza. En ese mismo sentido, Luis Carlos, Gustavo Petro lleva 545,000 votos, más los 100,000 que lleva Francia Márquez, esos son 650,000 votos, frente a los 490,000 que lleva el equipo por Colombia. Aquí, como se ven las cosas, la coalición más votada de momento sigue siendo la del Pacto Histórico. Son las 5 de la mañana. Cinco de la tarde. Acaba de pasar, caramba. Llevo 1,000 programas haciendo por la mañana. Pues nos pasa, Luis Carlos, está amaneciendo en otra parte del mundo y pues no. Óigame, una pregunta, Luis Carlos, que me quedó rondando después del sesudo análisis del doctor Juan Lozano. Y es comparable, doctor Juan, la votación por estas coaliciones a lo que ocurra en las del 29 de mayo. Es decir, Mucha gente no se motivará a salir hoy, sino que votará finalmente por su candidato el 29. Son distintas, pero son un termómetro. Son un termómetro porque hoy los candidatos estaban jugando su tiquete para la carrera definitiva. Por eso es relevante ver cuánto habían sacado los que ya se midieron la última vez y cuánto van a sacar hoy. Y estas proyecciones son sobre la base de los porcentajes que se han ido informando. Entonces, así las cosas, pues es imposible que el doctor Petro llegue a los 8 millones de votos y muy difícil que llegue a los 5 millones de votos, y también improbable que alcance los 4. En algún punto entre 3 y 4 millones de votos estará Gustavo Petro hoy. Don Juan, tenemos un boletín importante a esta hora, 5:12. Boletín en la FM. A ver, don Santiago, el boletín de las curules de... Curules de paz, Santiago. Sí, Luis Carlos, esta es la primera votación que se da en el país para las 16 curules que fueron aprobadas por la Corte Constitucional, y ya empezaron a verse reflejados los boletines en la página de la registraduría. En el orden, la primera curul para el departamento de Nariño, la segunda circunscripción para Arauca, la tercera para Antioquia, la cuarta para Norte de Santander, la quinta para Caquetá, la sexta Chocó y también se la debate con Antioquia, la séptima entre Meta y Guaviare, la octava Bolívar, la novena curul para Cauca, la décima Nariño, la 11 Putumayo, la 12 Cesar, la circunscripción 3 en Bolívar, la 14 en Córdoba, la 15 en Tolima y la 16 en Antioquia. Las regiones en las que están las víctimas que se inscribieron como candidatas y que en este momento con los boletines van ganando en esa circunscripción. Boletín en la FM. 5:13, hay nuevo boletín de la Centro Esperanza, boletín número 9 de la Centro Esperanza. Mucha atención, Carlos Amaya, 30.04% con 124,995. Y mucha atención, Sergio Fajardo, con una cifra muy similar, 124,476 con el 29%, un tet a tet. Se vive a esta hora en esa coalición un tet a tet. se está luchando por el primer puesto en la coalición de la Centro Esperanza. En un tercer y lejano lugar está Juan Manuel Galán con el 20% y 84,000 votos, y Alejandro Gaviria con el 12% con 53,000 votos. Esto parece haber un tete a tete importante a esta hora en la coalición de la Centro Esperanza. Darcy Quinn, ¿qué está viendo esta hora? Pues que realmente esto no nos lo esperábamos. Nadie veía a Carlos Amaya disputándole ese primer lugar a Sergio Fajardo, y se veía un poco más cerca entre Alejandro Gaviria, pero bueno, él con su ruana, su comercial y su votación importante, por decirlo así, ha logrado disputarle ese primer lugar, aunque se le va acercando claramente Sergio Fajardo. Pero mire que la explicación que daba el doctor Quijano de lo que estaba pasando con Amaya era que estaban llegando los votos de Boyacá. Pareciera que se está ampliando el territorio del departamento de Boyacá, Luis Carlos, porque es el tercer boletín consecutivo en el que va encabezando esta votación Amaya. Y sí, sin duda, es el palo político de la tarde. Si se mantiene, Luis Carlos, el porcentaje de participación, ningún candidato de la Centro Esperanza llegaría al millón de votos. Estaríamos con el ganador de esa consulta en alrededor de los 700, 750 mil votos. Si los proyecta exactamente con lo que tiene, estaría apenas por encima de 600,000 votos el ganador de la Centro Esperanza, ninguno por encima de 1,000,000 de votos en esa coalición, y Petro entre 3 y 4 millones de votos, y en el equipo Colombia, Federico Gutiérrez cerca de 1,400,000, 1,500,000 votos. Esas cifras son muy importantes. Esas van a ser el nuevo partidor electoral en Colombia. Porque a partir de esta noche ya tenemos a los candidatos a la presidencia definidos. Bueno, y con la sorpresa o no de Germán Vargas Lleras, dependiendo de lo que le digan los números a él. Que eso también hay que mirarlo, es importante mirarlo, porque eso va a significar un cambio en la baraja de las posibilidades electorales en Colombia. 5:16, tenemos transmisión en todo el país, con todos nuestros reporteros y con nuestro tema del día, numeral elecciones en la FM. Tendencia en Colombia, elecciones en la FM. 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Muy buenas tardes, amigos de la FM. Para informar acerca de una inconsistencia que hubo hoy en el corregimiento de Sonso, municipio de Guacarí, Valle del Cauca, en la mesa número 1, un señor se acercó a votar, no supo decir cuál era el tarjetón que quería para la consulta, y le entregaron el que tiene el de Pacto por Colombia, eso es donde está ese señor Petro. El señor dijo que ese no era el tarjetón y no se lo quisieron cambiar. Entonces, ¿qué hizo el señor? Le tocó irse para el cubículo y se le notó la inconformidad, porque prácticamente decidieron por él. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. La FM, las noticias como son. 5:17, vamos con Lina Cárdenas. ¿Cómo se ve esto en el Valle del Cauca, Lina? Pues Luis Carlos, debo decirle que el pacto histórico en estos momentos es la consulta presidencial más votada aquí en el departamento. La menos votada es la Centro Esperanza. Y le voy a dar los resultados preliminares aquí con el 14,70% de las mesas informadas en el departamento. Mire, en el pacto histórico, el primer lugar lo ocupa Gustavo Petro con el 83,35%. Le sigue Francia Márquez con el 12,25%. Le sigue Camilo Romero con el 3,60%. Y ahora nos vamos por la consulta del equipo Colombia. El primero sería Fico Gutiérrez con el 59,96%. Segundo, Enrique. Boletín en la FM. Ya venimos con usted otra vez en Cali. Santiago Ángela, hay boletín importante a esta hora. Luis Carlos, se vuelven a corregir las cifras en el Senado. Pasa a encabezar el primer lugar el Partido Conservador, 910 votos, 20,48%. El Partido Liberal, 648 votos, 14,58%. El Partido de la U, 575 votos, 12%. Y la coalición Alianza Verde, 555 votos, 12%. En la Cámara de Representantes también hay una actualización. El Partido Liberal en el primer lugar, 948 votos, votos, 17%, el partido de la U, 776 votos, 14%, y el partido conservador en el tercer lugar, 766 votos, 13%, los partidos tradicionales ganando en el Congreso. Boletín en la FM. Hay nuevo boletín en el pacto histórico, sigue liderando Gustavo Petro. Ya estamos hablando del 26.43% de las mesas informadas. Gustavo Petro tiene 939.972 votos, el 79.51%. Francia Márquez tiene apenas el 14.76% con 174.564 votos. Y también, Darcy, señor. Muy importante ese dato que usted acaba de dar. Gustavo Petro está a punto de tener el primer millón de votos. Sí, sí, señor. Señor. Sí, señor. El primer millón de votos, ¿no? Con el 26%, Darcy. Muy importante. Sí. 519, a ver, también hay datos de... En Colombia, creo, del equipo Colombia, sí. Santiago, William Calderón. Sí, señor, hay boletín número 9 del equipo por Colombia, Fico Gutiérrez, sigue adelante con el 56.7%, 477.601 votos, le sigue David Barguil con el 15.3% de la votación, Alex Char el 14%, Aidel Lizarazo 7.76% y Enrique Peñalosa 6.14% de los votos. Un dato importante ahí, Luis Carlos, y es que sí, Alex Char en este boletín se le acerca bastante a David Barguil. Sí, esa también es una muy buena observación, profe. Es una muy buena observación. Y de aquí en adelante, profe, viene una avalancha. Viene una avalancha de votos y de datos. El gran problema es que lo que advertíamos anteriormente, estamos cerca del 30% del conteo y ya los votos van a empezar a ser de 100.000 en 100.000. De 100.000 en 100.000. Vámonos a Barranquilla con Adrián Jiménez. Se conocen los primeros datos en el Atlántico. Adrián. Luis Carlos, pues le cuento que la coalición Equipo por Colombia es la consulta más votada en el departamento del Atlántico, liderando por supuesto el precandidato presidencial Alejandro Char con el 87.74% de los votos, esto quiere decir 58.313 votos. En segundo lugar de esta consulta, Fico Gutiérrez en el departamento del Atlántico con 5.49% con 3.653 votos. En tercer lugar, David Barguil con el 5.12%, Aidel Izarazo con el 0.99% y Enrique Peñalosa con el 0.63%. En lo que concierne al pacto histórico, a la coalición pacto histórico, Gustavo Petro lidera, pero por debajo de lo que ha sacado en votaciones Alejandro Char en todo el departamento del Atlántico. Lidera en la coalición del pacto histórico con 91.67% con 33.920 votos. En segundo lugar, Francia Márquez con el 6.44% con 2.385 votos. En tercer lugar, Camilo Romero con el 0.98%. Y en cuarto lugar, Arely Uriana con el 0.70% con 261 votos. La Centro Esperanza, Sergio Fajardo, con 1.177 votos, que esto corresponde a 37.29%. Juan Manuel Galán, en segundo lugar en el departamento del Atlántico, con 23.98%, 757 votos. Y en tercer lugar, Alejandro Gaviria, con 23.85%, con 753 votos. La FM, primera en elecciones siempre. 5:22, los resultados más rápidos están en la FM. Cuéntele a su familia, a sus amigos, que aquí en la FM no solamente está la mejor mesa de Colombia, sino los datos más rápidos en todo el país, de consultas, de Senado y Cámara, como se los prometimos. Tenemos la manera tecnológica de tener los datos y eso no va a cambiar. Los datos más importantes y más rápidos acá en la FM. Oiga, don Juan, a ver, con esta composición ahora del Senado y de la Cámara, ¿cómo se ven las cosas? ¿Cómo está el pulso de poder, don Juan? Va a ser un congreso muy disputado, un congreso en el que el próximo gobierno tendrá que formar una coalición porque ningún partido va a tener una mayoría solo. Se reconfigurarán las actuales coaliciones. Todavía el boletín va demorado, el Partido Conservador va punteando, sí, seguido por el Partido Liberal, el Partido de la U, pero el pacto histórico pues va a sumar unas curules que hoy no tiene, Luis Carlos. Y hay que ver en la Cámara, donde los partidos tradicionales sumarán aún más curules. Ahí llegarán más representantes de izquierda, pero se conservará más parecida a la composición a la que hay hoy. 5.23, profesor Quijano, usted que sabe bien de números y de estadísticas, ¿qué le está diciendo el dato del equipo por Colombia? Si el 26% de los votos del equipo Colombia, equivalentes a 477.000 votos, 56%, 56.70, corresponden a Fico Gutiérrez, y el segundo que le sigue, siguen los dos muy juntos, Barguil y Char, tienen cada uno 118 y 129. En las tres cuartas partes que sigue el conteo, es muy difícil, de acuerdo a la proyección, que lo superen. Sí. O sea que creeríamos que los ha despegado Fico Gutiérrez. Es el boletín número 26, lleva el 56% de los votos de su coalición, cerca de 500.000 de votos, cuando los otros no llegan ni siquiera a 150.000. De acuerdo con la proyección estadística que uno puede hacer, es que es inevitable que Fico Gutiérrez se haga con los votos y obviamente con la candidatura del equipo Colombia. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Esa matemática es muy cierto. Así las cosas, a las 5:25 sería fácil proyectar que, obviamente, Gustavo Petro en el equipo Colombia y en Pacto Histórico, él es el candidato, y en el equipo por Colombia, Fico Gutiérrez serían los candidatos. Y su candidato Amaya ya serían pasó los datos. Segundo, ¿no? Don Carlos tenemos Amaya. Nuevo boletín de bueno, la Centro Esperanza. Bueno, un momentico, no se me adelante, vamos con boletín. Ahora sí, Darcy, boletín, por favor. Es que la gente está pendiente de esta pelea, Luis Carlos, entre Sergio Fajardo y Carlos Amaya. Se acaba de trepar Sergio Fajardo con el 30.39%, tiene 198.242 votos. Carlos Amaya en el segundo lugar con el 28.44%, 185.529 votos. Y en tercer lugar está Juan Manuel Galán con el 20.62%, 134.541 votos. Pero aquí ya tenemos que decir, Luis Carlos, que hay un 30% de las mesas informadas. Sin embargo, la diferencia sigue siendo no tan grande. Bueno, estamos hablando de 15.000 votos más o menos. Luis Carlos, mire, ya hay pelea. Digamos, aquí hay pelea entre Fajardo y Amaya. Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria, no hay posibilidad estadística que superen los votos de Sergio Fajardo y Carlos Amaya. Aquí es la única coalición donde aún se mantiene la contienda electoral. En las demás coaliciones ya hay un ganador, Gustavo Petro, y en el equipo por Colombia es determinante que Federico Gutiérrez, con casi 500.000 de votos, se haga a esa candidatura. Ya decíamos, Luis Carlos, que era muy poco probable que Carlos Amaya siguiera punteando, sin embargo punteó 4 boletines y todavía está cerca de Sergio Fajardo, pero ha saltado al primer lugar Fajardo, como lo indicaban todas las encuestas. En la proyección de votos seguimos en lo mismo, ninguno del equipo del Centro Esperanza llegaría al 1.000.000 de votos. Sí. Petro no va a llegar a los 5.000.000 de votos que esperaban, ni a los 8 que había sacado, y Federico Gutiérrez, a medida que están entrando los votos de las ciudades, va a estar entre 1.5 millones y 2.000.000 de votos. Boletín a esta hora. Boletín en la FM. Ay, boletín a esta hora en la Cámara de Representantes. Mucha atención. Partido Conservador Colombiano, 16.54. Partido Liberal, 14.73. Centro Democrático, 11.17. 11.14, Cambio Radical 9.72, Pacto Histórico 9.64, recién tenemos 0.045, esto está muy bajito todavía, A ver, profesor Quijano, dígame una cosa, ¿votamos última hora ya de que equipo por Colombia Fico es? ¿O se aguanta? No, esperemos el 50% al menos de la votación. Esperemos, el próximo boletín va a ser del 33% de las mesas escrutadas. Él alcanzará unos 564.000 votos y David Barguil, y de pronto en ese boletín número... Ese es el número 10 y un 33% de las votos. Yo creo que ahí hay una jugada, y es que Char puede superar a Barguil. Y además, en la de la Pacto Histórico sí puede echar el extra ya. Sí, además porque hay boletín. Ahora, ya. Ese extra estaba 28, echado. 28, hay boletín hasta ahora. Boletín en la FM. A ver, don Santiago Ángel, ¿tiene boletín esta hora? 619 mil votos para Federico Gutiérrez con el 53,82%, David Barguil 182 mil votos, 15,85%, y precandidato Alex Char 180 mil votos con el 15,72%. Superó el medio millón de votos Federico Gutiérrez, Luis Carlos. Las 529. Entonces, ¿qué? Pacto histórico también, sí. Luis Carlos. Luis Carlos, páseme esa cuenta, sí, de cobro, sí, a mí. Ese extra de Fico, sí, ya se puede confirmar, Luis Carlos. Eso ya está. ¿Usted la dice que sí? Es muy grande. Mm. Sí, ya con 35% de los votos le lleva 35% de diferencia a los otros dos. Entonces, ya Federico Gutiérrez está. Sí. Prácticamente elegido como el candidato. Yo hago lo que me diga Darcy, hasta que Darcy me diga que puedo votar en última hora. No. Tiene que ver unanimidad en esta mesa. Esperemos, me parece que todavía estamos en el 30%. Tírelo, sin miedo, no, tírelo. No, espere, yo estoy con Fernando y con Juan, estamos, pero hasta que Darcy no me diga, William. El del pacto histórico yo ya lo habría echado hace media hora. Hace media hora. El de Fico, dele un par de boletincitos más. Sí, esperemos un ratico, calma, porque después llegan toda esa avalancha de votos de la costa, Carlos, y uno no sabe, ¿no? Sí, señor. Ya, los que prudencia. Los que apostaban porque Alejandro, sí, Gaviria, que lleva pues el 13% de su coalición, 88 mil votos, creo que pueden empacar las maletas. ¿Ah, sí? Sí, 5:30. Santiago, ¿qué está pasando en la registraduría a esta hora? Pues, Luis Carlos, hay nuevo boletín del Pacto Histórico en este momento que ya se acerca a los 2 millones de votos. 1,808,000 votos para el Pacto Histórico. El senador Gustavo Petro con el 79.57%. 1,387,000 votos. Francia Márquez, 257,000 votos con el 14%. Y Camilo Romero, 76,900 votos con el 4%. Las 5:31. Sí, vámonos a Bucaramanga con Valesca Alvarado. ¿Qué está pasando, Valesca, hasta ahora? Luis Carlos, 5:31 y a esta hora el octavo boletín dado a conocer en Santander señala que Gustavo Petro es el que lidera las votaciones con 71.245 votos. Para el caso del Pacto Histórico, seguido de Francia Márquez con 19.093 votos y Camilo Romero con 5.742 votos. Para el caso de la Centro Esperanza, Luis Carlos, Sergio Fajardo ya acumula 12.018 votos, seguido de Juan Manuel Galán con 11.906 votos y Carlos Amaya 6.211 votos. Y finalmente el equipo por Colombia está liderado por Fico Gutiérrez, ya suma 32.840 votos. David Barguil se queda con el segundo lugar, 15.588 votos, y Alex Char el tercer puesto con 4.413 votos. 5:32, me decía profesor Quijano que lo interrumpí cuando entramos con Valesca. No, le decía que nos tiró una chiva Santiago, y es que el boletín que él leyó no está aún en las pantallas de la registraduría, que Gustavo Petro ya se acerca a los 2 millones de votos y seguramente no alcanza los 4 millones de votos según la proyección estadística que había anunciado. Pero usted lo tiene, Luis Carlos. Mire, aquí hay dos cosas, a ver. Boletín 10, para que quede claro, boletín 10, con el 36,44. Gustavo Petro, 1,387,000, 79,5%. Francia Márquez, 14,75. ¿Ok? 1.3 millones tiene Gustavo Petro. Y aquí es donde empiezan las comparaciones importantes para la presidencial. Fico Gutiérrez, con el 35% tiene 619,000 votos. La Centro Esperanza, muy poquito, 274,000 votos. Lo tiene Sergio Fajardo, el número uno. Así las cosas hasta este momento son Sergio Fajardo, Fico Gutiérrez y Gustavo Petro. Esos son los nuevos, esos son los supuestos ganadores. 5:35 hasta ahora. Hay nuevo boletín en la FM. Boletín en la FM. Hay nuevo boletín de la Centro Esperanza, nuevo boletín en la Centro Esperanza. Estoy viendo acá, boletín número 11 en la Centro Esperanza, Sergio Fajardo con el 31%, 274 mil votos, Carlos Amaya con el 26%, 233 mil votos, Juan Manuel Galán, 185 mil votos con el 20%. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo está viendo Darcy a esta hora? ¿Usted qué es la conciencia pues de esta tarde? Ya le está sacando ventaja a Sergio Fajardo a Carlos Amaya. Ya estamos hablando de unos 5 puntos de diferencia y estamos hablando de 50 mil votos de diferencia y está consolidando su liderazgo Sergio Fajardo. Ahora, el que está subiendo también, acercándose a Carlos Amaya, es Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, que está con el 20.96%, pero estamos hablando del 39.66% de las mesas informadas, del 40% de las mesas informadas. Nos acercamos ya al 50%, que yo creo que sí da, digamos, un ganador definitivo. Luis Carlos, confirmamos lo que habíamos dicho en la tendencia de los primeros boletines. Nadie de la Centro Esperanza va a estar llegando al millón de votos. El que gane va a ganar con una votación entre 700 y 800 mil votos. Amaya ya se está bajando del primer lugar, consolidándose Fajardo. Y si esta proyección sigue del Nuevo Liberalismo y usted piensa en el Senado del Nuevo Liberalismo, está chilingueando su umbral. Eso, apenas, o sea, Juan Manuel Galán, que es el candidato presidencial, apenas estaría haciendo los votos que se requieren para el umbral, estaría en peligro el umbral del Nuevo Liberalismo. Luis Carlos, usted apenas confirme el tema, bueno, digamos, cuando ya tengamos un 90% de las coaliciones, ¿sabe a quién le vamos a empezar a pasar las cuentas de cobro? A las encuestadoras, señoras y señores. Esa es la cuenta que más me gusta pasar. Sí, ahora. Sí, exactamente. Es cierto, completamente cierto. No, pues a Carlos Amaya las encuestadoras no lo subían del 6% cuando lo medían dentro de la coalición. Fico Gutiérrez está acostumbrado a que no lo dejen ganar en las encuestas, pero gana en la alcaldía de Medellín, le pasó exactamente lo mismo. No, era parecía de tercero en las encuestas y fue el que ganó. En algunas encuestas lo daban por ganador, otras encuestas lo daban muy empatado con Alex Char, pero siempre estaba punteando. Y la verdad le pasan también una cuenta de cobro a Alex Char, ¿no? No fue a ningún debate, no fue a ningún congreso económico y así pretendía ganar esta coalición y ser presidente de Colombia. De verdad es un... Esperemos y está, un y poquito. Está peleándose el segundo puesto de su coalición con David Barguil por poquitos votos. Aunque yo entiendo y comparto lo que dice el profesor Quijano en el sentido de que pareciera que ya Fico está. Y ya vendríamos al análisis de lo que pasó con Alex Char, que mucha gente decía que tenía. Pero hay que esperar un poquito más por esto de los votos y cómo llegan los votos de la costa. Hay que esperar. Yo no creo que alcance, pero hay que esperar ahorita. Usted me recuerda. Son las 5:37. ¿Por qué? Cuando dijo, nos falló la costa. Entonces nos dijeron en el plebiscito, Santos, igualito. Pero esos votos llegan ahora más rápido, porque es que ya llegan por internet, ya no vienen a lomo de mula como antes y se demoraban un poquito. Y le habrían fallado al doctor Alejandro Gaviria todos los políticos tradicionales que le ofrecieron sus votos, por cuenta de los cuales peleó con Fajardo. Aquí nos explicó el por qué había recibido esos apoyos. Y esos tipos muchas veces lo que hacen es que se le pegan de Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria, no, que recibió apoyos de políticos tradicionales, le costó mucho en opinión, peleó con sus compañeros de coalición y no parece que le hubieran trabajado mucho a juzgar por los resultados que hemos visto, señor, hasta ahora. Cundinamarca, eso, yo 127 César mil. Gaviria. No. Alejandro Gaviria. Porque César Gaviria también le iba a dar votos a Alejandro. Pero no cuando se los él dio. Dice, los políticos tradicionales que fallan. Ahí están los políticos tradicionales que fallan. No se le ven al doctor Gaviria, Alejandro, los apoyos de los senadores y representantes que lo habían abrazado a alto costo de opinión para él en los últimos días. Son las 5:38. Vámonos con Javier Yules desde la campaña de Federico Gutiérrez. ¿Cuál es el ambiente a esta hora? Pues, Luis Carlos, he indicado que una vez haya un resultado significativo, el candidato Federico Gutiérrez se dirigirá a sus seguidores desde esta sede en el norte de Bogotá, donde nos encontramos, que es el Hotel Dan Carlson. Por el momento, además de un dispositivo de seguridad, también lo que hay que destacar es el trabajo de la logística de la campaña de Fico Gutiérrez, que se encarga de recibir los resultados. Boletín en la FM. Perdona a nuestros reporteros, hay nuevo boletín, boletín número 11, 11 del equipo por Colombia, Santiago Ángel. Luis Carlos, equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, 824 mil votos con el 54%, y mucha atención, Alex Char pasa al segundo lugar sobre David Barguil con 243 mil votos, 15,96%, David Barguil baja al tercer lugar, 241 mil votos, 15,85%, y luego están Aide Lizarazo con 115 mil votos y Enrique Peñalosa, 100 mil votos. El cabeza a cabeza es Federico Gutiérrez, Alex Char en este resultado. También hay nuevos datos, estoy viendo nuevos datos del pacto histórico. Darcy, ¿tienen los nuevos datos del pacto histórico? Sí, señor. Gustavo Petro mantiene, bueno, ya estamos hablando del 45.45% de las mesas informadas, nos acercamos al 50%. Gustavo Petro, 1.795.779 votos, tiene el 79.64%. Francia Márquez tiene el 14.72%, tiene 332.052 votos. Aquí mirábamos y decíamos, bueno, 332 mil votos es casi lo que tiene, es poquito más que lo que tiene en este momento Sergio Fajardo en la coalición de la Esperanza. Bastante aunque más. Tiene 14% sí, pero no, solamente. Pero no se pueden mezclar. No, no se pueden mezclar, pero es decir, la segunda del pacto histórico, la señora Francia Márquez, tiene la misma votación o pero tiene más, más votación. Fajardo está en 274 y Francia en 332. Pero no se pueden mezclar porque es saltar de una coalición a la otra. Claro, y también por la tendencia de la misma coalición. No, este dato, yo, doctor, yo me iría a Luis Carlos ya con el de Fico Gutiérrez. Ya, pero es que él no nos quiso escuchar, entonces. No, espérense, porque yo veo a Alex Char subiendo. Pero, miren, ya pasó al segundo lugar. Y no que le vaya a ganar a Fico, pero es decir, este mapa está cambiando. Bueno, eso decían las encuestas. Pero el primer puesto sí lo tiene Fico lejos. Le lleva 600 mil votos pero a Alex Char. El primer conteo que va a llegar al 50% es el del pacto histórico. Con en el boletín 45 con 1.795.770 votos. Quiere decir hagamos que el 50% le va a dar menos de 4 millones de votos de votación completa al pacto histórico, doctor Juan. Confirmando hagamos lo esto. Que había dicho hagamos la FM esto. Desde más temprano. Hagamos esto, señores. Vamos con una última hora aquí en la FM. Esto es noticia de última hora en la FM. 5:42, última hora aquí en la FM. Gustavo Petro es el candidato del pacto histórico. La tendencia ya lo confirma con 45% de las mesas leídas. 79.64% es el candidato ya virtual del pacto histórico. Tiene 1.795.000. Este es el último ahora en la FM. Tenemos todos los detalles y las cifras más rápidas en el país. 5:42. La FM, primera en elecciones siempre. 5:42, don Juan. A ver, Gustavo Petro, con este última hora. 1.795.000, 45%. O sea que en el mejor de los escenarios saca 3.8, sí, 3.9. No llegaría a 4 millones de votos. Recuerde que él viene de 8 millones de votos. Habían dicho que sacaba por lo menos 5 millones de votos. Y digamos que suba un poco, estará por los 4 millones de votos. Y de pronto ni siquiera llega a los 4. Entonces, él hoy podrá cobrar, que saca un número importante de senadores. Hay que ver qué va pasando con el Senado. Podrá cobrar que barrió en su coalición interna. Pero no sacó el número de votos que esperaba. El fenómeno político del candidato, que según las encuestas era inatajable, es un señor que a duras penas está por 4 millones de votos. Para ganar la presidencia en Colombia se requieren 10 millones de votos. Entonces, esto se pone muy interesante a partir de hoy. Y mire que los datos del pacto histórico del equipo Colombia son cercanos, cercanitos, no se llevan mucha diferencia. Boletín en la FM. 5:43, tenemos la información más rápida en todo el país. Hay nuevo boletín en el Senado. Senado, boletín número 9, Santiago Ángel. Luis Carlos, el Partido Conservador continúa en el lugar número 1 en el Senado, 12.090 votos con el 16.63%. Y hay que decir que aquí también hay una noticia, y es que el Partido Centro Democrático ocupa en este boletín el segundo lugar, 9.924 votos, 13.65%, y el Pacto Histórico pasa al tercer lugar. Antes, hace unos minutos, se encontraba el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U en los tres escalafones, y ahora está el Pacto Histórico, 8.736 votos para Senado. Y también en la Cámara de Representantes hay actualización, el Partido Conservador en cabeza, 7.453 votos con el 14%, y el Pacto Histórico pasa al segundo lugar en la Cámara de Representantes, 7.256 votos, 14.07%, y el Centro Democrático, 6.900 votos, 13%. Boletín en la FM. Datos, Darcy Quinn, tenemos boletín aquí en la FM. Boletín número 12 de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se mantiene en el primer lugar con el 31.47%, 344.969 votos. En el segundo lugar, Carlos Amaya, ya se amplía la distancia, 25.44%, 278.797 votos. Juan Manuel Galán en el tercer lugar con 21.20%, acercándose y también, más rápido, creciendo, 232.416 votos. Alejandro Gaviria está en el cuarto lugar con 14.74%, 161.589 votos. Hay que decir que aquí es el mayor número de mesas informadas hasta el momento, van en el 48.32%, es decir, ya podemos hablar de un 50% de los votos en la coalición de la Centro Esperanza. Coalición Centro Esperanza, 344.000 contra 278. Alguien muy avesado podría meterse con una última hora ya de esas dos. No, pero esta, de hay esta, que esperar, sabe, un poquitico, sabe, más. Sabe, Luis Carlos, esta es la primera que va a llegar a un 50%. Es importante que Sergio Fajardo se acerque a los 400.000 votos, 345.000 más o menos. Se ha frenado Carlos Amaya, lo sigue muy de cerca Juan Manuel Galán, que esta vez creció casi en un 12%, tiene 232, y Amaya tiene 278. Las encuestas, la encuesta nuestra, Jan Haas, decía Fajardo, Galán y Amaya. Vamos a ver realmente, Luis Carlos, si esta tendencia se mantiene, así como hacemos el análisis de que Petro habría perdido votos frente a la expectativa y lo que había sacado la vez pasada, también estaría perdiendo votos frente a lo que había sacado la vez pasada el doctor Sergio Fajardo, que estará por los 700.000, 800.000 votos. Y si estas tendencias se mantienen, el candidato de la coalición Centro Esperanza arranca cojeando para la primera vuelta. Estaría a duras penas por la mitad de los votos del Pacto Histórico y del Equipo por Colombia. No sale con una gran fuerza el triunfador de esa coalición. Boletín en la FM. Boletín número 8 de la Cámara. Boletín número 8 de la Cámara. Mucha atención porque aquí hay un cambio importante en la tendencia que veíamos. Número 1, la mayor votación en la Cámara, que todavía es muy bajito, 2.22. El boletín número 8 le corresponde al Pacto Histórico. Pacto Histórico, 18%. Centro Democrático, 14%. Los Conservadores, 12%. El Partido Liberal, 11%. Eso es la Cámara a esta hora. Y el Senado a esta hora, 16% Conservador, 13% Centro Democrático, 12% Pacto Histórico. Don Juan, estas cifras que estamos viendo hasta ahora del legislativo corresponden a lo que se había dicho iba a ocurrir en el mismo, que iba a haber una avalancha de el Pacto Histórico, ¿o todavía no? pues todavía es temprano, llevan pocos votos, pero sí va confirmando, aún con los pocos votos, que hay un incremento muy sustancial de la participación de la bancada petrista en el Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámaras Regionales. Mire usted los datos de la Cámara en Bogotá, el pacto histórico va marcando un número muy significativo en sus curules, y eso está pasando también en grandes ciudades. Gustavo Petro va a tener muchos parlamentarios más de los que tuvo en esta legislatura. Sí, menciona, hay nuevo boletín del pacto histórico y del equipo por Colombia, boletín número 12. Fico Gutiérrez, bueno, ya estamos en el 51.26% de las mesas, ya pasamos el 50%. Fico Gutiérrez, 54.9%, ya tiene 1.002.717 votos. David Barguil, segundo lugar, 16.38%, 299.166 votos. Le saca una ventaja a Alex Char, que va con 270.340 votos y tiene el 14.8%. Y ahora vemos lo de Gustavo Petro, que ya va por los 2.156.000 votos, el 79.79%, el 52% de las mesas informadas, o sea, el 52% van 2.156.000 votos. Y Francia Márquez, pues mantiene su 14% con 394.680 votos. No, 5.49, profesor Quijano. No hay manera. No hay manera. Un millón de votos ya tiene, en serio. ¿Qué digo, Fico? Fico superó el millón de votos, Barguil recuperó el segundo puesto, no llega a los 300.000, 299.166, y en el 50% de mesas que le falta, es imposible que Fico frene y que él lo alcance con estos 700.000 votos que ya le saca Fico a David Barguil y, por supuesto, a Ale Char. ¿Creeríamos? ¿Lo triplica? ¿Qué? Sí, señor. Lo triplica, exactamente. Creeríamos que en el 50% ya... Ya se puede decir, ya es el candidato. No hay posibilidad. 51.2. Estamos hablando ahí, doctor Luis Carlos, desde lo técnico. Desde lo técnico. Yo sé que la responsabilidad... Es probable que lo alcance ya con esa... William es de los míos. No es probable. No es probable. No, no es probable, pero el segundo y tercer lugar está disputado. No, pero es que aquí estamos diciendo es el candidato, el primero. El primero es imposible. Yo no hago nada hasta que Darcy Quinn me dé permiso. Yo por lo menos ya volteé, yo ya volteé a William. Sí, no, ella dice que cuando el 99.9% esté escrutado, ahí sí. No hago nada. Lo bueno, que está pero pasando... van en el 51%. Si quieren ya, échenlo. Que... Échenlo. Eso. Última hora, Federico Gutiérrez. Pero, ¿sabe por qué, Luis Carlos? Porque además, aumentando la tendencia al voto urbano, Federico se está acercando a los 2 millones de votos que al principio parecían muy difícil de lograr. Está entre 1.800.000, 2 millones de votos y una ventaja muy, muy consistente en su coalición. Una pregunta mañosa, doctor Juan Lozano. ¿Será que Oscar Iván Zuluaga está siguiendo estas noticias? Pues mire, es obvio. Tiene que estar. ¿Y qué decisión tomará? Debe Esa es estar, la pregunta del siglo. Sí, debe señor. Estar muy arrepentido de no haber hecho hasta lo imposible por haber llegado a una consulta, número uno. Y número dos, debe estar cruzando los dedos para que el resultado de votación del Congreso del Centro Democrático le permita dialogar con la coalición del Equipo Colombia. Ya con estos números se sabe que el Equipo Colombia tendrá prácticamente el doble de votos que la lista del Centro Democrático al Congreso, al Senado. Oiga, don Juan, aquí gallo por gallo, gallo por gallo. Ceteris paribus, todo lo dicen los economistas. Sergio Fajardo, 344.000 con casi el 50%. Fico Gutiérrez con el 50%, 1 millón. Y Petro, 2 millones con el 50%. Gallo por gallo. ¿Está muy lejos Petro de todos ¿O hay posibilidad de que en las presidenciales alguno de los gallos que hoy marcan de primero le casque? Hay que analizarlo de la siguiente manera. Petro sacó muchos menos votos de los que había sacado la vez pasada. Segunda consideración, como les sacó tanta ventaja a sus compañeros de coalición, las coaliciones son prácticamente equivalentes, el Pacto Histórico y el Equipo por Colombia. Entonces, el candidato que gana Equipo por Colombia arranca de tú a tú con Gustavo Petro. Hoy se acabó la idea de que Petro era inalcanzable e invencible. Está sacando unos resultados que son equivalentes a los que saca Equipo por Colombia si estas coaliciones se mantienen. Agridulce para el doctor Fajardo, porque después de que lo habían declarado muerto, resucitó. Eso es dulce para él. Va a ganar su coalición, pero va a ganar con una votación bajita. Otro detalle, Luis Carlos, que vale la pena tener en cuenta allí, es que el país sigue polarizado entre izquierda y derecha. Es decir, esto se lo va a disputar, sin duda, el Pacto Histórico y la coalición de derecha de Fico Gutiérrez. Está muy desinflado el centro, que decía... Atención, boletín. Hay boletín, hay boletín, 5:53, boletín. FM. Darcy Quinn tiene el boletín a esta hora. Número 13 de la Centro Esperanza. Ya estamos en el 54% de las mesas. Sergio Fajardo tiene el 31.56% con 386.973 votos. Carlos Amaya, 24.85%. Sigue creciendo la diferencia, 304.693 votos. Juan Manuel Galán, 21.52%, 263.864 votos. Boletín en la FM. Ay, boletín, Santiago Ángel, boletín de la Centro Esperanza a esta hora. Sí, Luis Carlos, es el boletín con el 54% de las mesas informadas. Sergio Fajardo, 386.000 votos. Carlos Amaya, 304.000 votos. Juan Manuel Galán, 263.000 votos. Hay que decir que los votos totales de la Centro Esperanza para este momento ya son 1.289.815, el 3.32% del total de los votantes. Y en total, en las tres consultas, ya hay alrededor de 6 millones de votos entre Equipo por Colombia, Pacto Histórico y Centro Esperanza. Son las 5:55 en la FM. La FM, primera en elecciones siempre. 5:55, vamos a hacer una muy, muy, muy breve pausa. En instantes vamos al principio de la hora con todos los detalles, la información más rápida en Colombia, la información más rápida en Colombia, todos los boletines, el análisis, aquí en la FM, viene una hora crucial en la FM. Este es el espacio informativo que más crece en Colombia, la FM, las noticias como son. En Bogotá, la FM, en los 94.9. FM Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Celular, dícese de un dispositivo con la magia de captar la atención de los niños por horas y horas. Mejor inscríbelos en el curso de programación para niños y niñas. Así aprovecharán su tiempo desarrollando agilidad mental y creatividad. Cómpralo en helpit.com. Helpit, bien hecho. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3.000 pesos en sus tres sabores. Frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos. Endulzada con stevia, ligeramente gasificada, sabor natural y cero calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. A encender los fogones porque esta competencia está a punto de empezar.